¿Qué mejor que ayudar ahora a las MIPYMES a todo lo largo de los 18 municipios que pensar en ellas? Y la mejor forma de pensar en ellas es consumir local. No hay vuelta de hoja, no es regional, es local. Es consumir buenos productos, extraordinarios productos hechos aquí en Sinaloa, confeccionados aquí en Sinaloa, idealizados en Sinaloa, pero no solamente productos tangibles, también hay servicios, extraordinarios servicios que damos a todo lo largo de los 18 municipios que también, si pensamos local, vamos a fortalecer y vamos a salir todos juntos en una unión mucho más rápido de todos los estragos que nos ha causado esta pandemia. Ahora en Navidad hay que hacer compras, hay que consumir, pero hay que hacerlo con productos y servicios sinaloenses, orgullosamente sinaloenses. Y esta es la mejor forma de ayudarnos y de salir más rápido de esta situación que fue tan dura, tan difícil que ha sido la pandemia del COVID-19. El gobernador Quirino Ordaz-Coppel, por mi conducto, les exhorta a hacer lo mismo. Yo, en lo personal, creo que no hay forma de ayudar más a nuestras MIPYMES que consumiendo los productos. Hay que consumir local.